amándote. Cuando me acaricias, siento como un fuego que me quema la piel. Cuando tú me besas, me llevas al cielo, me hace enloquecer. A ti te entrego todo mi ser, te prometo mi vida, por siempre te amaré. Qué bonito amor, cuando estás entre mis brazos y me susurras al oído, te amo, te amo, te amo. Gran amor.